¡Aló! ¡Ey! ¿Dónde estás? Te estamos esperando para irnos a la playa. Alka-Seltzer de Extreme Boost alivia malestares de la goma y te reanima. Ahora con nuevo y delicioso sabor. ¿Viste para irnos? Y yo invito al desayuno. Alka-Seltzer de Extreme Boost es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Fue considerado uno de los hombres más peligrosos de Pablo Escobar y uno de los sicarios más temidos de todo el mundo. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ. Gran inicio, lunes 22 de abril a las 9 de la noche por Canal 2. Come fly away with me in the city of angels. Si te morías por escuchar esa canción, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ok, buenos días, bienvenidos, esto es 1900 ayer. Y como dice Sergio, no hay domingo sin pupusas y sin 1900 ayer y sin buena música también. Ok, este día vamos a viajar en el tiempo. Aquellos jóvenes de corazón y aquellos de corazón joven también, les voy a llevar una sincronía de música más pensando en las vacaciones. Y se preguntarán, ¿y Sergio? Sí, Sergio, hablando de vacaciones, pues también mereces sus vacaciones de descanso. Así que a toda la audiencia de Sergio Gallardo y a mis amigos que siempre me escuchan, bienvenidos. El oyente número uno será Sergio, donde quiera que se encuentre. Un saludote, mi amigo, gracias por la confianza, por darme la oportunidad de llevar este 1900 ayer otra vez más. Y es que realmente es exquisito estar acá. Así como espero mi primer domingo de mes, este va a ser para mí así un éxtasis. Vamos a ver, ¿cómo dice una canción? Fun, fun, fun. Y eso fue hecho allá por 1964, los Beach Boys sonaban y realmente, ¿quién no conocía a los Beach Boys? Más que toda la gente que andaba en las playas, los surfers, las nenas en aquella época de bikini de colores y unos bikinis también así con un surruelito, unos tops así bastante grandes. Es más, ni las olas le hacían nada a los bikinis y a los tops porque eran bien sujetos. Ok, pues hablando de estos sujetos, la canción fue escrita por Brian Wilson y con un señor de apellido Love, o sea, amor, Mike. Y sonó y fue de las mejores canciones de esa época. Así que iniciamos este 1900 ayer, esta mañana de Domingo de Ramos. Les saluda Henry Zabaleta. Estaré con ustedes durante 3 horas, así que acompáñenme. Ya saben, tenemos solicitudes. Si las tengo, se las pongo. Sergio siempre las pone porque las tiene todas. 78536785. Así que bienvenidos y que disfruten de este domingo exquisito. Ya de vacaciones para aquellos que ya muchos ya van en camino, ¿verdad? Así que, ¡y vamos! ¡Pum, pum, pum! Just as fast as ¿qué les pareció? Así, diversión, diversión, diversión, y esto es 1900 ayer, y nos quedamos de nuevo con los Beach Boys. Y saben una cosa muy interesante, una de las canciones que más le pegó a los Beach Boys es que era dedicada justamente a las chicas de California. De esta canción hubo dos versiones, la versión de ellos, que por cierto fue hecha allá por 1964, ellos iniciaron en 1961, y es que cuando la escuchen se van a acordar de otro cantante, o sea, de un grupo de heavy metal, pero primero vamos a escuchar la versión de los Beach Boys, porque esto es 1900 ayer. Buenos días, bienvenidos. Hey, buen provecho a los que desayunan, como le dije, les saluda Henry Zabaleta. Don Sergio Gallardo, nuestro amigo, se encuentra en este momento descansando, así que lo disfruten, porque nosotros iremos a la playa. Bueno, qué excelente, ¿verdad? Qué excelente música. Gracias, porque ya tienen los saludos, por supuesto, a los patrocinadores, mis patrocinadores, como le digo a Sergio, a las personas que nos escuchan. Por ejemplo, allá el grupo de Freestyle Music, Glenda Chavarría en Miami, Lorena Peña en California y Miguel Camacho en Australia. Ellos nos están retransmitiendo, así que este programa se vuelve internacional e intergaláctico. Ok. Hablando de galácticos, así así van a ver la Champions por la televisión, ¿verdad? Ah, bueno. Ok, David Lee Roth era el cantante de un grupo de heavy metal, Van Halen, de los hermanos Van Halen, pero él, cuando se separó de Van Halen, hizo un disco en solista, y es que decía, bueno, yo voy a seguir, pues en algunas canciones pues las voy a agarrar, otras ya son de ellos, pero él dijo, el disco se llamaba Crazy from the Heat, y la misma canción que acabamos de escuchar, original de los Beach Boys, también la hizo él, con una versión muy diferente, o sea, le puso más feeling. Inclusive los videos de David Lee Roth fueron, para su época, algo emocionante y superaban a muchos más, porque le ponía el feeling. Y es que también dijeron los hermanos Van Halen, hemos perdido un showman, pero ganamos a un cantante cuando llegó Sammy Hagar. Pero bueno, Para mí, David Lee Roth fue de los mejores cantantes de la época, inclusive cuando Van Halen empezó a hacer ya un poco de pop rock, porque eran heavy metal, pero ya después con las canciones así como Panamá, entre otras, ya se volvieron canciones audibles al público. Así que esto es 1900 ayer. No se vayan a sorprender porque empezamos suavecito, después iremos hasta el tope con un poco de rock y después bajaremos así. Haga de caso que está usted en ese momento viajando por las dunas del desierto y va subiendo y bajando, así lo vamos a llevar. Así que bienvenidos, esto es 1900 ayer, escuchando a David Lee Roth y también la misma California Girls. Así que lo disfruten. Oigan, vamos David, vamos, ahí vas, sale, viene despacito y después se acelera. Buenos días. Submitted for your approval. A busload of tourists on a road the travel agent never told them about. A road leading to the shadowy tip of nowhere. To the land of the different, the bizarre, the unexplainable. They thought they were headed for fun in the sun. Not quite. These visitors are trying to go home again. But where they're headed is another dimension entirely. One of wonder and imagination. Fasten your seatbelts. Signpost up ahead. As they take a turn into the sunlight zone. Them. This is only the beginning. Buenos días, Henry. Ahí escuchándote, algunas efemérides por si te interesan. Álvaro Torres, John Sebastian, Herbie Hancock, quiero ver qué otra. Olga Tañón, Rayleigh de Elefantes, Eduardo Capetillo, entre otros. Hay más, ¿verdad? Pero por si te interesan. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Buenos días de nuevo. Gracias, José Luis, por las efemérides. Realmente es un gusto que ustedes se comuniquen a través del 7853-6785, nuestro WhatsApp. Y esto es 1900 ayer. Ok, también otros saludos para muchas personas que nos están sintonizando, entre ellos Betsy Varela, Tete Novoa, Manuel Valencia y Kelly de Valencia, Erika Alas y señora, sí, Erika Alas y señora, Roger Estrada y su esposa y Mario Martínez y su señora nos escuchan acá por la colonia Ibu. Vamos a ver, es muy importante porque casi toda la música de los grupos rockeros era inglesa, la mayoría, o sea, los maestros del rock, así como del fútbol, dicen que eran los ingleses, ya no lo son, pero en Inglaterra fue la cuna de muchos, muchos grupos rockeros, y en especial uno que cuando yo tuve ese disco en mis manos decía, hey, este grupo tiene algo que va a pegar, y es que ya por 1978 ellos iniciaron sus primeras canciones y éxitos, muy importante, porque ¿cómo se llamaban? Dijeron, ¿saben qué? Nos vamos a poner grandes apuros. Así es porque, bueno, la pasaron malísimo en sus primeras épocas, como todos los grupos, o sea, tener que, ¿cómo se llama?, que solventar los viajes, la parte de los instrumentos, el equipo, y entonces las melodías que sacaban era una mezcla entre el jazz, el blues y el rock. El primer sencillo de la banda fue un gran éxito y estamos hablando ni más ni menos que de Dire Straits y la canción Salt and Swim. Y esto realmente lo van a disfrutar porque es de las que a mí más me gusta. Esto es 1900 ayer. Saludos a todos, buenos días. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. And now you step inside, but you don't see too many faces. Friday night. With the Sultans, with the Sultans of Swing. Bienvenido a Super Repuestos. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito hacer el afinado de mi carro. Es un Nissan Sentra año 99. Justo este domingo 14 regresan los super precios para el verano. Y tenemos el combo de afinado para ese modelo a $46.39, que incluye filtros, lubricantes y bujías. Dale el mantenimiento preventivo a tu auto para estas vacaciones, con cualquier tipo de afinado para todos los años y marcas. Visítanos este domingo de 8:30 a 12:30 del mediodía. No te pierdas los super precios. Super Repuestos, donde compran los expertos. Consulta sucursales participantes. Alka-Seltzer Extreme Boost alivia malestares de la goma y te reanima. Ahora con nuevo y delicioso sabor. Alka-Seltzer Extreme Boost es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En Walmart encuentra todo para este verano. Ven y disfruta todo tu verano pagando menos. Gaseosa Coca-Cola más sabores, Chupac, 2.5 litros a $2.90. Boquita Kitty surtida, 560 gramos a $3.70. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Hola amiguis, aquí estoy en la carretera a punto de llegar a la playa y lista para usar mis nuevos bikinis Super Trends gracias a Boutique. Si te morías por ver esa story, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. 1900 ayer. Muchas gracias a las personas que nos escriben. Gracias, Juan Carlos. Voy a buscar tu música. También un saludo a un amigo de apellido Cruz Nos dice, hey, recordar las viejas épocas de la radio, un poquito de Miguel Mateos. Vamos a ver cómo hacemos un espacito, porque le digo, me sobra música y me falta tiempo. Y esto es 1900 ayer. Y es que el sexto álbum de esta agrupación, y como digo, seguimos con los ingleses, el sexto álbum de esta agrupación se dice que es el más exitoso. Y bueno, llegó a ser un disco platino. Y justamente fue lanzado el 25 de mayo de 1982. Inclusive en esta versión que vamos a escuchar es muy diferente a la del original, porque esta es en vivo. Inclusive presentan a este señor que es un maestro en la música. Es más, dice, lo voy a presentar, sino que solamente escuchen la introducción y cuando oigan la canción van a decir, hey, sí le dice el clavo. Si ustedes esperaban escuchar a Un Ojo en el Cielo en vivo, en este momento, dele volumen. Aquí va. Ladies and gentlemen, keep making some noise for a wonderful man that I know you love and I love too. Mr. Alan Parsons. Ok, sí, ni más ni menos que Mr. Alan Parsons, de Alan Parsons Project, y el ojo en el cielo, Eye in the Sky. Y bueno, hay una canción que, bueno, tuvo dos intérpretes. El original fue hecha por, ni más ni menos que por los Wailers, allá por 1973, a Chad the Sheriff. Pero después la versión de Eric Clapton fue también muy bien recibida y fue hecha justamente para su álbum 461 Ocean Boulevard y fue número uno en el Billboard 100. O sea, y también inclusive, ni más ni menos que los Wailers, acuérdense que ahí estaba, claro, ¿quién más? El jefe y dueño del estilo del reggae. Pero Acha the Sheriff, creo que para muchos, los que no les gustaba el reggae en aquella época, cuando salió la versión de Eric Clapton, esto vino como a remozarla, como a darle un poquito más de feeling, porque le pone otro tipo de ritmo, y hablaba de una persona que mató al sheriff, pero no lo maté bien, lo maté, pero como que no lo maté bien, o sea, era el estilo, ¿cómo se llama?, de la canción. Ok, original de Bob Marley, y esto es 1900 ayer. Saludos para las personas que nos siguen sintonizando. Ok, Denia Luna e hija allá en Santa Ana, a don Ricardo Oriana y su señora, a Bonner Jiménez y su esposa, Hugo Montes y su señora, y por supuesto un saludo a Alejandra, que me acompaña este día en los controles. Muchas gracias, porque hay todos los errores que no es cierto. No es cierto, así es. Así que, y les acompaña Henry Zabaleta. Gracias a las personas que siempre me escriben y me escuchan, porque realmente es un gusto cubrir a don Sergio Gallardo, porque ahorita nos vamos con Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Thank you.

porque después viene la indigestión. No, no es cierto. Vamos subiendo poco a poco el tono de la música y de las canciones, que creo que tienen un nombre bastante largo. Es la siguiente agrupación, que exitosa en los años 60-70. Imagínense que 350 canciones en su haber en 33 años de existencia. Eran competencia directa de los Beach Boys. ¿De dónde? De Inglaterra, son ellos, para variar. Y la canción se llama, oigan esto, Long Cold Woman in a Black Dress. Así es. ¿Y quiénes son? Ni más ni menos que los Hollies. Y si con esto no terminan de despertar o no empiezan a hacer las tareas ya en casa, entonces ya no habrá nada más que a ustedes les levante el feeling. Esto es 1900 ayer, les saluda Henry Zabaleta. Buenos días, buen provecho, ¡vámonos! ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. El 20% de descuento al comprar con su tarjeta de crédito Promérica. EPA, más opciones al mejor precio. Condiciones en tienda. ¿Aló? Mi amor, ¿dónde estás? Quedamos a las 8 para desayunar con mis papás. Alka-Seltzer Extreme Boost alivia malestares de la goma y te reanima. Ahora con nuevo y delicioso sabor. Buenos días, mi amor. Suegrita, aquí le traje su postre favorito. Alka-Seltzer Extreme Boost es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Todos tenemos diferentes formas de pensar. Por eso en La Polémica debatimos, analizamos los temas de la actualidad deportiva desde todos los puntos de vista. Con Camila Peña, Álvaro Molina, Diego Enríquez, Diana Escobar y Diego Gálvez. Únete y sé parte del programa con más controversia. La Polémica, lunes a viernes, 8 de la noche por Canal 4 y en HD por TCS Go. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Papel toalla nube blanca, 2 en 1, 55 centavos. Paquete de plato Fond más vaso, 12 onzas, 1.40. Despensa Familiar, precio bajo siempre. Si te morías por escuchar esa canción, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. Chicha picón picón, chicha picón picón, chicha picón picón, chicha picón picón. Estamos en un partido decisivo. La selecta gana 3-0. Faltan 5 minutos para que termine el partido y nos clasificamos. Importante la información. Mejor juguemos paintball. Box FM, Radio Oficial de las Chicharras 2019. Buenos días, son las 10 de la mañana más un minuto, esto es 1900 ayer. ¿Qué es lo que pasa? What's going on? ¿Qué pasa? The Rock nos pide esa canción, terminación 9851, directamente a nuestro WhatsApp 7853-6785. Esto es 1900 ayer, y bueno, complaciendo, ya ven, en directo. Dele para atrás de nuevo, dele para atrás. Sí, porque creo que la pidió para grabar, fíjese. Te la vamos a poner. Eso es What's Going On, Michael McDonald. There's far too many of you crying. Brother, brother, brother. There's far too many of you. You know we got to find a way to bring some love in here today. On the floor, we don't need to escalate. Oh, it's not the answer. So little love can conquer hate. Ok, recordando la época en que le pedían a uno en la radio, mira, ponémela para grabar, pero dame el conteo 1, 2, 3, y por favor no hables cuando esté sonando la canción. Ah, pues, complacimos. Y bueno, fue allá por 1975 cuando un señor llamado Alan Merrill y Jack Hooker hicieron una canción. Y muy buena canción, muy buena rola. Pero hasta por 1982, exactamente el 5 de febrero de 1982, esta canción entró a ser número uno en las más calientitas del Billboard en Estados Unidos. Pero ¿por qué tardó tanto? ¿Y qué sucedió? Si era un buen éxito, ¿por qué no lo fue con estos señores que se llamaban La Flecha o The Arrow? Porque la voz de Joan Jett, y ni más ni menos que The Black Hearts, era inigualable y le puso ese sentimiento y ese feeling, que es lo mismo en inglés y en español, sentimiento y feelings, ¿verdad? No me voy a reñar, Sergio, porque es un estilo rockero. Y ellos lo hicieron a un estilo rockero, pero sin el entusiasmo y el poder musical que le dio Joan Jett y su grupo The Black Heart. Y esto es, ni más ni menos que I Love Rock and Roll. Vámonos con 1900 ayer. Yeah. About 17, he was so strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me. Where we can be alone. Next we're moving on. He was with me, yeah, me. Next we're moving on. Bueno, si ya con esto no empiezan a levantar los ánimos, ya no sé qué voy a hacer. Gracias, Edwin, ya voy a buscar tu canción, ya pronto va a sonar. Solo que en este momento vamos como la Joan Jett, así, wow, en avión, en levantón. Y es que, fíjense que las bandas británicas hacen las canciones, pero las gringas la pegan. Porque hay una canción que fue escrita por la banda que se llamaba Slade, y era un poquito de... Ellos fueron los que iniciaron el glad y el hard rock, allá por 1966, y el éxito llegó hasta 1973 con una canción que se llamaba, ni más ni menos, Come Out, Feel the Noise, pero a ellos no les funcionó. ¿Pero quién sí? Quiet Riot, una banda, ¿cómo se llama? Que al igual que Kiss y otras más en su época, les encantaba la música de Slade. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer nuestra versión. Así que, señores, ya que escuchamos a la Joan Jett y los Blackheart, ahora nos vamos con un poquito elevados y vamos a ir subiendo poco a poco porque estamos haciendo la digestión acelerada. Es día domingo y domingo es 1900 ayer. Y Quiet Riot dice, aquí vamos con todo. O sea, hasta el tope porque esto va a sonar fuerte. I'm not afraid to die. Creo que estamos llegando ya a un estado de euforia, porque yo no tengo cabellera, pero Alejandra, así como los rockeros, la cabeza hacia arriba, hacia abajo, y se ajolotaba el pelo, y es que creo que muchos también ya sintieron el feeling de este día Domingo de Ramos. Ah, válgame Dios, estamos rockeros. Me recuerdo que precisamente yo nací un día Domingo de Ramos, hace 1900 ayer, exactamente, por eso Domingo de Ramos es muy especial. Ok, nos quedamos siempre con bandas gringas, esta vez de Nueva York, y en 1973 se funda esta banda, empezaron a hacer música y se metieron a lo que es el heavy metal, pero sentía como que no pegaban. Entonces estaba otra banda que también tocaba un poco de rock pesado y heavy metal, como era Kiss, y ellos se pintaban y hacían un show y todo el rollo. Entonces dijeron, vamos a hacer una cosa también nosotros, dejémonos crecer el pelo, las greñas, pintémonos la cara, veámonos así grotescos, pero grotescos. Y entonces sacan un álbum allá por 1985 que se llama Stay Hungry, o sea, mantente hambriento. Y llegó un momento en que dijeron, bueno, hoy sí estamos listos, escuchen esta canción y dirán que no lo van a tomar. Así es, we're not gonna take it. ¿Y quiénes son? Ni más ni menos que Twister Sister, aquí en 1900 ayer. All right, mister, what do you think you're doing? You call this a room? This is a pigsty. I want you to straighten up this area now. You are a disgusting slob. Are you listening to me? What do you want to do with your life? I want to rock. We'll be right back. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Estamos refrescando neuronas, como dice Sergio Gallardo, pero creo que las neuronas, las más eléctricas, porque, hey, un saludo a Martín, que va a trabajar por la Constitución en ese momento, está pidiendo Motor Club, bien, bastante elevado. Hey, también por allá Lolito, ya andamos buscando tu canción, Edwin Pleites también, y para los que se dirigen, acaban de dar un mensaje, allá por la báscula, por los chorros, tengan cuidado, un pequeño accidente. Y bueno, si... alguien dijo, perdimos a un showman, pero sí, ganamos a un cantante. Ese fue Eddie Van Halen. Y es que cuando hicieron su álbum 50-51, le dijeron, ¿por qué le ponen 50-51? Precisamente porque ahí tenía Eddie Van Halen un pequeño estudio. Y entonces era el número justamente de la casa, del lugar donde se encontraba el estudio. Y entonces esta canción llegó a ser número uno en las listas. Y número 3 a nivel, como se llama, internacional. Siempre seguían los dos hermanos Van Halen. Y pues, ¿quién llegó? Sammy Hagar. ¿Y qué hacía Sammy Hagar? Pues darle mayor intención a las canciones, mejor vocalización. Y decían, no, es que las canta mucho mejor que David Lee Roth, porque era un showman, y es que realmente era. Pero tampoco dejó de hacerlo como se llama Sammy Hagar. Así que seguimos un poco elevados. Es que, ¿saben qué? Empezamos este día con las pupusas así con queso. Después le pusimos loroco. Después las hicimos con frijolitos. Ya estamos en las revueltas. Estas son las revueltas. Y las neuronas se van a acelerar porque escuchar un poquito de Van Halen no cae mal, amiga, a esta hora. Feliz domingo. Esto es 1900 ayer. Money, feeling again. Sistema Fedecrédito presenta Cuatro Latidos, Camila y Sin Bandera. Anfiteatro Cívico, 9 de mayo, 8:30 de la noche. Venta en puntos todo ticket. 15% de descuento al pagar con tarjeta de débito y crédito del Sistema Fedecrédito. Invita Cerveza Golden, Claro Música, patrocina Papa John's, producen SS, La Prensa Gráfica, TCS Plus, copatrocinan Hotel Real Intercontinental, Budget Rent a Car. Un espectáculo de Two Shows. Cuatro Latidos en El Salvador es gracias a Sistema Fedecrédito. Conoce las toallas femeninas Fiore, de venta en tu tienda favorita, tienda de mayoreo y supermercados independientes. Fiore, naturalmente suave. Llega el Festival de Verano Box Qué Buena, con la música más prendida del momento, interpretada por la imparable banda Los Jefes, La Máquina, Los Cocodrilos, Marito Rivera y su grupo Bravo, Los Dinamiteros y Orquesta Canela. Sábado 20 de abril en Termos del Río. Adultos $5, niños 2. El Festival de Verano Box Qué Buena es gracias a Intestinomicina. Además, corta la diarrea y además elimina los gases. Produce Eventos Premier. El secreto de Selena llega a Canal 4 desde este domingo. La exitosa cantante reina del Tex-Mex, que tuvo un trágico final, asesinada por Yolanda Saldívar. Conoce de cerca el dramático desenlace que generó toda serie de rumores sobre lo que sucedió realmente. El secreto de Selena, desde este domingo 14 a las 9 de la noche por Canal 4. ¡Hola, amiguis! Aquí estoy en la carretera a punto de llegar a la playa y lista para usar mis nuevos bikinis Super Trends gracias a Butik. Si te morías por ver esa story, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Pueden saber que fue en 1979, en otros lugares fue en 1980, cuando esta canción pegó. Bueno, de la historia ustedes saben mucho más porque ya vieron la película. Aunque algunos han escrito que cuando Freddie Mercury estaba componiendo esta canción, estaba dándose una pequeña ducha o un baño de espuma o de burbujas. No sé si sería solo acompañado, ¿verdad? Pero cuando dijo, quiero hacer una canción que hable de amor. Esa cosita loca llamada amor. Queen, pues no podía faltar, alguien la solicitó y por supuesto que la vamos a complacer. Esto es 1900 ayer. Yeah. Creo que no habrá otro como Freddie Mercury. Bueno, hay gente que nace con estrella y grupos que a la primera la pegan. Y es que, fíjense bien, allá por 1978, una agrupación que andaba en el pop rock y rock lanza un álbum y de ese álbum sale un éxito que llegó a ser quinto lugar en Billboard. Y no solamente en Estados Unidos, posteriormente en otros países europeos. Y en aquella época estábamos hablando que costaba que de un lado a otro llegaran los discos. A veces salían a Europa en el 79 y llegaban acá a principios del 80 o un poquito más. Pero al sostener la línea del género, hizo que Toto, lo digo, sostener la línea, hold the line, hizo que Toto tuviese un éxito rotundo y siguiera teniendo más a través de los años y los años. Así que, ¿qué les parece? En 1900 ayer, vamos a escuchar a la agrupación Toto, Hold the Line. We'll be right back. Bueno, Daisy, buenos días. Buenos días a todos también que escuchan, como todos los domingos, 1900 ayer. Sí, soy Henry Zabaleta. Sergio me dice Henry Zabaleta Jr., hijo de mi papá. Es Henry Zabaleta padre, que fue el locutor de la femenina. Yo soy el segundo y hay un tercero, así que ya nos vamos a ir. Henry primero, segundo y tercero. El tema de Henry Zabaleta, vamos a buscarlo, Daisy. ¿Oíste? Vamos a buscarlo porque él tenía dos temas. Y bueno, hay un grupo que decía que nos vamos a quedar un poco escasos de plata, de lana, porque viajaban constantemente a Londres, iban y venían de su ciudad natal. Y es que justamente la Orquesta de la Luz Eléctrica, cuando hizo su álbum Discovery, allá por 1979, ellos, sí, como todos, andaban escasos de plata, buscando productores, viendo cómo sobrevivían. Y es que cuando lanzaron El Último Tren a Londres, o sea, Last Train to London, esta canción, pues sí, les abrió las puertas a ellos como banda y a otras bandas inglesas que ya venían también. O sea, como volvemos a decir, como que la cuna de los éxitos sigue siendo Inglaterra. Así que bienvenidos a 1900 ayer. Ya vieron que vamos bajando poquito a poquito el ritmo, así para que vayan haciendo digestión y que vayan disfrutando del Domingo de Ramos en 1900 ayer. Aquí vamos, Orquesta de la Luz Eléctrica. Straight to London, just leaving town. But I really want tonight to last forever. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Ok, ya que dijimos, vamos a bajar un poquito el ritmo, pero siempre con estilo, ¿verdad? Esto es 1900 ayer y quiero contarles que seguimos en Inglaterra. Y es que uno de los mejores guitarristas ingleses que hizo un álbum, bueno, hizo dos en vivo, pero el primero fue espectacular. Y es que su nombre es Peter Kenneth Frampton. Ya saben, nació ya por los años 50 y en 1976, el 6 de enero, lanzan este álbum en vivo, donde, si se dan cuenta, fue de los primeros, ¿cómo se llama?, guitarristas que empieza en sus conciertos o en sus canciones a utilizar la famosa guagua. Y pues, ¿quién dijo? Enséñame el camino. Y esto es Mr. Peter Frampton y Show Me the Way. En vivo, por supuesto, acá en 1900 ayer, para aquellos que todos los domingos nos sintonizan. Someone thought of healing, but I- Yes, yes, yes. Aplausos para Peter Frampton. Y bueno, Daisy, sí, fíjate que me va a regañar Sergio. Saludos, Sergio. Yo sé que estás disfrutando, así rico. Ah, qué rico estar allá y yo acá. Yo también me siento muy bien, más en buena compañía con Alejandra. Y saben una cosa. Bueno, sí, Daisy. Me va a decir aquel, ¿cómo que no sabes la canción de tu tata? Que no sé qué canción. Yo sé que es de Marte, algo así. Una de Mars, no sé qué onas. Me suena, porque eran dos canciones, pero la última que tú siempre has puesto es esa. No, se me fue el avión, porque tengo tantas cosas que hacer, entre las que es poner la música que he seleccionado y complacer también a nuestros oyentes. Así que, Daisy, vamos a ponerle la canción que usted me pidió, que es Love Down de Chicago. Así que disfrute. Feliz fin de semana de lo que resta del domingo. Chicago. Ok, hemos complacido y bueno, no nos vamos a quedar solamente con las bandas inglesas también. Justamente en Australia había muy buenas bandas y una de ellas hizo una canción que iba justamente con un mensaje. Habla de devolver las tierras a los nativos de la tribu Pintupi. Y es que ellos fueron desplazados desde 1930, fueron desplazados a un sector, después a otro, después regresaron al asentamiento y aún ahora andan errantes. Aproximadamente hay unos 500 a 500 o 450 todavía de esos nativos que andan errantes. Y esta canción también tiene algo que ver con el vocalista de esta agrupación, y es que cómo pueden estar tan contentos cuando las camas están ardiendo, en alusión a la madre del vocalista de Midnight Oil, que murió en un incendio. Así es. Y entonces, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a elevarnos un cachito más, porque esto es Midnight Oil y Bells at Burning. Hold and wrecks and haya visto esa gringa que esté en la parada. Sí, sí, yo creo que preguntarnos algo, ¿quiere vos? Ojalá tuvieras así la sala, vos, mira. Bien, gringation. Ay, sí, está guapa, vos. Mira, bájate, Dunda, ya se ve el bus. Ya voy, búselo. Dale, dale. Hello, Chicharita. It's my first time in El Salvador, and I need to fly to Metro Centro. Juela. Metro Centro? Yes, Metro Centro. Okay. So Red Station and Boulevard. So enfrente Metro Center. Okay. Yes. Okay, thank you so much. So much. Thank you, do you? ¿Y qué te dijo vos? Que cómo llegar a Metro Centro, India. Estudiamos. Ay, tan dunda que sos. Ay, no, yo no entiendo inglés. Fox FM, Radio Oficial de las Chicharras, 2019. Ay. ¡Aló! ¡Ey! ¿Dónde estás? Te estamos esperando para irnos a la playa. Alka-Seltzer Extreme Boost alivia malestares de la goma y te reanima. Ahora con nuevo y delicioso sabor. ¿Viste para irnos? Y yo invito al desayuno. Alka-Seltzer Extreme Boost es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Si te morías por escuchar esa canción, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. En Despensa Familiar, sácale el jugo al verano con precio bajo siempre. Rachitas Yumis Naturales, 300 gramos, 1.25. Cerveza Sesca, 6 packs, 330 ml, 3.95. Despensa Familiar, precio bajo siempre. El consumo excesivo de las bebidas alcohólicas es dañino para la salud y crea adicción. Se prohíbe su venta a menores de 18 años. Visite EPA y aproveche este 13 y 14 de abril el 20% de descuento al comprar con su tarjeta de crédito Promérica. EPA, más opciones al mejor precio. Condiciones en tienda. Este verano regresan los super, super precios de Super Repuestos. Dale el mantenimiento a tu auto con el mejor afinado para cualquier año y marca. Encuentra bujías, lubricantes, filtros de aire, aceite y combustible para Nissan Sentra año 95 a 99 a $46.39. Para Toyota Corolla año 83 al 87 a $50.58. Pregunta por el modelo de tu vehículo. Visítanos este domingo 14 de abril de 8:30 a 12:30 del mediodía. Consulta sucursales participantes. No te lo pierdas. Super Repuestos, donde compran los expertos. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Lo que son las cosas, fíjense que la música tiene sus sorpresas. Un grupo de disco, sí, un grupo de música disco alemán, dos integrantes, o sea, dos caballeros, contratan a dos señoritas para darle imagen al grupo. Y es que así es, allá por los años 70 estaban ni más ni menos que Sylvester LeVay y Michael Kunze, y contratan a dos chicas para que le dieran más toque al grupo. ¿Qué sucedió? En 1975 ellos ganan un Grammy, logran estar, imagínense, tres semanas en número uno en Estados Unidos, siendo alemanes, ganan el Grammy, pero ¿con qué? Con una canción que solo consta de seis palabras, pero previo a grabarla, ellos dicen, hey, ¿sabes qué? Vamos a cambiarle el nombre, porque decía Run, Rabbit, Run, corre, conejo corre. Y entonces, ¿cómo le ponemos? No, ¿sabes qué? Si es que estos son gringos y quizás será por Batman y Robin. Y entonces le ponen, hey, fly Robin, fly. Y entonces, ¿qué dicen? ¿Cuáles son las palabras? Repite tres veces, fíjese bien, repite tres veces el fly Robin, fly. Y después pone up, up to the sky. Y eso es todo. Toda la letra de esta canción de nadie más que el grupo de disco alemán Silver Convention, que tuvieron varios nombres, pasaron por varios nombres hasta quedar con Silver Convention. Fly, Robin, fly. Up. Vamos a seguir viajando, o sea, de Alemania nos trasladamos a los Países Bajos, vamos a Holanda, y es que, para que vean que creo que fue bien prolífero los años 60, 70, de estos grupos extranjeros, llamándole así a los que eran fuera de Estados Unidos, porque Europa sí estaba candente con su música. Y es que en 1969 hay una banda holandesa llamada Shocking Blue, que incluye en su segundo álbum, el segundo álbum se llama At Home, o sea, en casa, compuesta por el guitarrista, ni más ni menos, que se llamaba Robbie Van Leeuwen, y cantada por Mariska Beres, una canción que alcanza, oigan eso, alcanza en el número uno en Estados Unidos, y además de eso, también en cuatro países alrededor del mundo al mismo tiempo. Y es que Venus, de grupo holandés Shocking Blue, fue otra de las canciones que para esa época, entre los 60 y 70, fueron las más sonadas y más solicitadas a nivel de radio, para que vean la composición que tenía esta gente en Europa. Y esto es 1900 ayer. Venus. Tararán, tararán, ¿qué tal eso? Venus o Venus. Ok, ya que estamos de país en país, vamos a irnos al Caribe. ¿Quién dice que el Caribe no tiene también cantantes? Fíjense que nació allá por los años 50, el 21 de enero, trinitense, por supuesto, pero se nacionalizó británico. Ok, ¿y dónde viajó? Se fue a Inglaterra y empezó a hacer música. En los años 70, pues fue muy famoso, logrando. Fíjense bien, logrando el número uno del Hot 10 de la Billboard. También lo ganó en Rhythm and Blues y también lo ganó en USA Dance. O sea, en tres categorías. Y el número 6 en singles en el Reino Unido. Una de sus mejores canciones, pues ya que estamos hablando del Caribe, pues se llama La Reina del Caribe, Leslie Sebastian Charles. Así es, el nombre sencillo de Billy Ocean. Y la canción se llama Caribbean Queen. Vamos ahora poniéndole más feeling, ya ven, vamos cambiando. Vamos dándole un poquito más de estilo de último día de fin de semana, también de vacaciones. De vuelta a los Estados Unidos, un solo éxito logró que este grupo en 1974 llegara al número uno justamente en el Billboard. Entre 1969 y 1978 tuvieron su aparición en los medios de la música, más que todo, con tres diferentes géneros: soul, funk y música disco. Pero quién, yo me recuerdo que para 1974, o sea, los que nos recordamos que para 1974 teníamos como 4, 6 años o 7 años, cuando sonaba esta canción, no importa, bailábamos inclusive hasta con la gordita, no sea, no importa la que sea, pero la canción hay que mover el bote como de lugar, de Hughes Corporation y este gran exitazo de 1974. Aquí vamos. So I'd like to know. Said I'd like to know when you got the notion to rock the boat. Don't rock the boat, baby. Rock the boat. Don't tip the boat. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. That flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. So I'd like to know where you got the notion. Said I'd like to know where you got the notion. Así es, moviendo el bote. ¿Quién dice que no había competencia en esos años? Creo que fue lo más fuerte entre 1970-1980, porque justamente en el 73, en el condado de Miami, Florida, sale una agrupación. Bueno, quien formó la agrupación era ni más ni menos que Harry Wayne Casey, que después cambió su nombre para que la banda se llamara Casey and the Sunshine Band. Pero antes de eso tenían otro nombre. Bueno, le pusieron Casey and the Sunshine Band, Yankunu, porque había otra agrupación también que era Yankunu, de la misma zona. Y el Sunshine Band era porque estaban en el estado de Sunshine State, que es la Florida. Y estuvieron juntos entre 1973 y 1985. Se dieron su relax. Pero para 1993 vuelve el ataque Casey, ya con agrupación nueva, y hasta el momento siguen vigente. En 1977 hacen una canción que, bueno, hasta es como tema de película. Muchas de sus canciones han sido temas de película. Y me dicen, que le escuchan raro la voz a Sergio Gallardo. Sí, es que Sergio Gallardo conmigo son Popos de Mayo. Somos la estación de los Son Popos de Mayo, aquí en 1900 ayer. No, soy Henry Sabaleta Jr. acompañándoles a ustedes en 1900 ayer, cumpliendo por acá como es debido en sostenerle la cancha a Sergio Gallardo. Así que soy tu coco. I'm the Boogeyman, Casey and the Sunshine Band. Presentación, por favor. I'm Casey of Casey and the Sunshine Band, and I'd like to say hello to all our fans in Holland. The Avro Radio and Television tip of the week is, I'm your Boogeyman. Yeah. está chimísimo. Ay, no, hay mucha coca, llega. Mejor vamos al del Paseo del Carmen. Ese está súper lechivo. Ay, viene mi tío, el que se cree siempre joven. Siempre pipireta, vea, chicharritas. ¿Cómo estamos, sobrina? ¿Qué patines para hoy, pues? Ey, para Semana Santa conozco un lugar donde se ponen buenos los bailongos. Allá en el Tesoro Beach. ¿Bailongo? ¿Tesoro Beach? ¡Eso ya no existe! ¡No, no, estoy bromeándome! O vamos a mayo, pues. O actualícenme. ¿Cuál es lo que está de moda hoy en día? Chicharrita, ponela de la que te gusta a vos. Vaya, esta es la de ahorita. A ver. Buena rola, sobrina. Así se baila, ¿va? ¿Y este es Marito Rivera o Chajedrez? ¡Ay, tía! Vox FM, radio oficial de las chicharras, 2019. Alka-Seltzer Extreme Boost alivia malestares de la goma y te reanima. Ahora con nuevo y delicioso sabor. Alka-Seltzer Extreme Boost es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Fue considerado uno de los hombres más peligrosos de Pablo Escobar y uno de los sicarios más temidos de todo el mundo. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ. Gran inicio, lunes 22 de abril a las 9 de la noche. Por Canal 2. Esta noche a las 8, una gran película. Gracias a un descubrimiento, un grupo de científicos y exploradores se embarcan en un viaje espacial para encontrar un lugar con las condiciones necesarias para reemplazar a la Tierra y comenzar una nueva vida allí. Ganadora de un premio Oscar, Interstellar. Esta noche a las 8, en Cinemanía. Conéctate a Canal 6. En Walmart encuentra todo para este verano. Ven y disfruta todo tu verano pagando menos. LED Smart RCA 50 pulgadas a $399. LED Smart Samsung 49 pulgadas a $550. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. Hola amiguis, aquí estoy en la carretera a punto de llegar a la playa y lista para usar mis nuevos bikinis Super Trends gracias a Boutique. Si te morías por ver esa story, lo conseguiste. Cuando conduzcas, no te mueras por ver el cel. Este es un mensaje de Claro. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Viajamos a Chicago en 1970 y bueno, Maurice White fundó esta banda. Yo siempre he dicho una frase: cuando alguien hace de todo, que sea mil usos, también se dice, yo aprendí también allá en Oriente, un médico me dijo, es que mira, yo veo de todo. ¿Y eso qué significa, doctor? Que yo no dejo chancha sin mazorca, allá en Santa Rosa de Lima. Es una frase, me imagino que de Oriente, ¿verdad, Alejandra? Y entonces esta agrupación, imagínense, además de tocar disco, rhythm and blues, funk, jazz, soul, gospel, pop, blues, psicodelia, folk, música africana, rock and roll, se ganaron 6 Grammys, tienen una estrella en el Paseo de la Fama. Con una canción en 1981 estuvieron en tercer lugar en Estados Unidos en el Billboard, primer lugar en Rhythm and Blues ahí mismo, tercer lugar en Top Dance y tercer lugar en el Reino Unido. Estamos hablando de Earth, Wind and Fire y la canción Let's Groove, y esto es para que ya vamos despidiendo el domingo de 1900 ayer. Ok, Francisco, un saludo allá en California. Estamos buscando tu canción, pero mientras tanto nosotros vamos a seguir acá celebrando, celebrando que estamos de vacaciones algunos, que otros empiezan el lunes, que algunos nos va a tocar trabajar hasta el día miércoles, pero celebremos porque la vida es linda y solo tenemos una, hay que vivirla. Y es que al celebrar podemos hablar de un grupo que se llama Cool and the Gang. O sea, para celebrar no hay día ni fecha, sino que hay 1900 ayer. Perfecto, ya tenemos tu canción, Francisco, de Kraftwerk. Viene después de la que vamos a presentar en este momento, porque ya teníamos en lista. Y es que esta es la misma zona, es de Alemania. Es Sven Vad, un DJ de música electrónica o techno minimal. Nació en 1964 y integró varias bandas. Pero era buen músico, era productor y además de eso, pues bajo el seudónimo de Off, así, Off, afuera, Off, produjo un éxito que rápidamente en lo que es Europa llegó a los primeros lugares. Y estamos hablando de Electric Salsa. ¿Quién se acuerda de esta canción? Pues la bailábamos, ¿no? Y es una parte muy importante de la música electrónica de Europa. Después de esto vamos a escuchar también a Kraftwerk con Das Model. Así que aquellos que nos sintonizan, estamos en 1900 ayer. Ajá, ajá. Oh, this is the Salsa, yeah. salsa. Elektrika salsa. Oh, elektrika salsa. Espero que esas neuronas vuelvan a su posición, porque ya con esta nos despedimos. Gracias, Sergio, que descanses mucho. Gracias a la audiencia de Sergio, también a mis amigos, en especial también a Alejandra, porque este día he estado acá con los controles y muy, muy, muy bien. Ok, hemos viajado por un poco de la música rock, un poco de pop rock. Además de eso, cerramos ya con un poco de música disco, música alegre, música de fiesta. Y con esa me voy a despedir. Así que, para los que me escucharon, soy Henry Sableta Jr. Un gusto cubrirle a Sergio. Y, bueno, esta agrupación son 5 personajes. De ellos son 3 los famosos, 2 chicas y el cantante. Así es, ni más ni menos que Cindy Wilson y la Kate Pearson, junto con Fred Snyder. Hicieron una canción y decían, creo que pasa que esa B-52... tiene que ver con los aviones. No, decían ellos, no tiene que ver con los aviones. Y otros decían, es que los peinados de las chicas cuando cantan, cuando llegan a los shows, se hacen así un moño hacia arriba como que fuera la caperuza del B-52, los bombarderos. No, no tiene nada que ver. Pero algo sí muy importante con esta canción, los que la vivimos y la bailamos, sí que damos unas sudadas, pero de locos. Gracias mil, feliz Domingo de Ramos, que disfruten las vacaciones. Gracias, Ale. Que se repita. Que se repita. Y a todas las personas que nos escribieron por medio del WhatsApp y los que me escribieron por medio también del Facebook, mi Facebook, pues les agradezco y espero que se hayan divertido bastante. Y esto empieza de una manera súper alegre, cantada, gritada. Así que ¡báilenla! Hasta la próxima. Ignores sin dos ayer.

dancing with a stranger. Look what you made me do. I'm with somebody new. Ooh, baby, baby, I'm dancing with a stranger. Buenas tardes, esto es Vox FM 94.5. Avanzamos en el tiempo, 12 con 6 minutos a través de Vox FM. I don't mind you hanging with your friends. It's just I like it more when the party ends. So we can turn the lights down, you and me now. With you every day is like a weekend. I know they wanna steal your heart away. So I just wanna keep you here with me. I'm never gonna let go, wanna stay close. Let me do it just how you want it. Your body is turning me reckless. Ooh, baby, you're making me selfish. I want you all to myself. I want you all to myself. Your body is turning me reckless. Ooh, baby, you're making me selfish. I like it more when they don't happen. So we can order takeout, chill on my couch. Got me looking good in my sweatpants. Did you know to push up Donovan's? Full of fake actors, no offense. I just wanna wake up with my makeup smeared on your sheets, making no sense. I want you all to myself. I want you all to myself. Your body is turning me reckless. Ooh, baby, you're making me selfish. I want you all to myself. Your body is hurting me reckless. Ooh, baby, you're making me selfish. It's just I like it more when the party ends. It's